Oferta. Al 7, el 7 al 9, 9 al 10, 10 al 11, 10 al 11. ¿Lograr qué? ¿Qué? Ah, lo escuché. ¿Lograr qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que decirlo. ¿Dónde? Grítelo. Grítelo. Grítelo. Grítelo. Grítelo. Grítelo. Grítelo. Grítelo. Grítelo. Dígales. Yeah. Dígales. Dígales. Dígales. ¿Cuál? Hágalo. ¿Cómo? Mm-hmm.